y nunca no va a faltar. Todos preparados con el chile y cerveza para celebrar. Ya en Susy Claudia está preparando, es que la fiesta va a comenzar. ¡Arriba, arriba, arriba! Ahí viene fulano, me engañó, y espera no llegó. Con el dominó en la mano, pues, para el abuelo. La cosa se pone buena ya, está comentando que no es nada fácil el dominó que están jugando. Y digo yo, no es fácil el dominó. ¿Cómo? Bueno, arriba, ¿qué? ¿Va a comenzar o no va a comenzar? ¡Cuco! ¡Saca la mano que está metiendo forro! ¡Hay movimiento! ¡Sí, sí! ¡Hasta acá hay mucho movimiento! ¡Mira tú! Ya yo sé lo que tú buscas. Ya yo sé lo que tú quieres. ¡Ay, pero mueve, mueve el dominó! ¡Y pégate si puede, agüita! ¡Dale agua al dominó! ¡Y dale movimiento, Grecha! ¡Que eso es lo que quiero yo! Música para pegarse es difícil. La gente habla. Dame piano, voy a hablar, voy a hablar. La gente habla. Cuando yo empecé con el charangón, la gente decía, delito, pero bueno, estoy aquí. Y la orquesta sigue en el Hit Parade. La gente habla también. Y Momoy, Momoy, ¿cómo está con el charangón? Porque en Cuba todo el mundo es fervor de todo el mundo ser representante. Pero hay poco, contadito con la mano, mira, contadito con la mano. Y igual que en la pelota, gente que ha andado gil en la pelota, Rofo Puente. Un saludo para Rofo Puente, un aplauso para Rofo Puente. Un aplauso para Rofo Puente. Y también Víctor Mesa. Pero bueno, vamos a iniciar este coro. Que está pegado también. ¡Uy, uy, uy! Repito. ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, estuvimos en Francia, en Alemania, y pusimos en alto la música popular cubana. Pero allá, allá en Alemania, yo me pegué con una durísima. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Wea! ¡Wea! Conmigo me mueve. ¡Boyona! ¡Te di boyona! Conmigo me mueve. ¡Mano para arriba, Cuba! ¡Y es que tienen una nueve! Conmigo me mueve. Conmigo me mueve. Oh, quiero a todo el mundo juega dominó, caballero. Quiero a toda la gente que está aquí así. Venga, Areche, vamos a darle agua al dominó, caballero, la gente de Cerro. Venga, Pedrito, la gente de Buenavista, no, dale agua al dominó, no me mandes ningún recado. La gente que está tranquila. Así, que esto es una fiesta y esto es para gozar. Todo el mundo así, vamos a darle para arriba, un poquito de agua para arriba para que todo el mundo vea atrás. Eso, así, venga, Marí. Ahí nada más. Miguel, ¿dónde está Marco? ¿Dónde está Marco? Marco, que venga para acá a bailar también. Ven, Marco. La gente de Frankfurt, que venga para acá. Ahí nada más, todo el mundo así. Así. Vamos a poner un coro bien durísimo. Para que la gente baile y para que la gente goce. Yo vengo con el dominó, echando humo, echando fuego. Cuidado conmigo, de que me pego, me pego. ¡Wiro! Yo vengo con el dominó. ¿Qué cosa dices tú? Echando humo, echando fuego. ¡Vamos! Cuidado conmigo. Gracias.